Ya no vuelvo a hacer nunca más eso. Ya, estamos de vuelta. Y seguimos entonces en el 11º capítulo de la Zona X. Exactamente. Y estamos entonces ahora en nuestro tercer bloque del maldito rock. Yeah. Oh, sí. Ya, y... lo dejo tranquilo, don Sebastián. Muchas gracias. ¿Qué nos trae esta semana? Bueno, para hoy día tenemos una curiosidad muy curiosa. Wow, qué curioso. Claro. Bueno, y para que después no anden como pelando por ahí, les digo al tiro, este es mi grupo, el que viene de invitado hoy día. Con ustedes tenemos a Iscariote. En realidad tenemos solamente al Nacho, que ya anteriormente estuvo aquí de invitado en otro programa, pero él es nuestro invitado de hoy, representando a Iscariote. De Iscariote vengo yo. Claro. Nuestro querido amigo Nacho, el bajista. Preséntese, por favor. Bueno, mi nombre es Ignacio, Nacho para los amigos, y junto con un par de compañeros del colegio fundamos la banda Iscariote. Ay, no estáis muy peludos para ir al colegio. Estamos hablando de los tiempos del cincel y la piedra. Estamos hablando de los comienzos. De los comienzos de Iscariote. Bueno, sí, pues eso, pues cuéntanos un poco, Nacho, cómo empieza esta banda que ya hemos tenido anteriormente aquí en la Zona X, mostrando algunos temas, pero para que los radioescuchas puedan introducirse más en este mundo iscariotino. Bueno, Iscariote parte a mediados del 2001. En un principio éramos cuatro integrantes. La lengua. Se me traba la lengua, pero de poquito voy haciendo lo mejor. Con tranquilidad. La banda se formó a mediados del 2001. Y en un principio éramos el baterista, Pablo, Gustavo, vocalista, Pedro, guitarra, y yo, el bajista. Y en un principio nadie era bueno para nada. Era más bien el querer decir algo. Siempre durante el colegio, esta banda no partió cuando estábamos en el colegio, definitivamente. Partió en los primeros años de nuestra vida universitaria. Pero siempre tuvimos la idea de decir las cosas de alguna forma. De decir las cosas que pensábamos. Y eso fue recién a mediados del 2001 cuando pudimos formalizar una manera de expresar lo que queríamos decir. Y esa fue como la formación primera. Eso duró alrededor de 2 años y medio. Una tocatita por aquí, una tocatita por allá. Una cosita poca por ahí. Teníamos unos 4 temitas que lo íbamos tocando en las tocatas que nos iban invitando. Generalmente, y uno tocata, de amigo aficionado. Claro. Generalmente eran tocatas bien marginales, anti todo, anti-nazi. Donde aparecía el yugo al lado. Anti el vino de 500. Sí, yo me acuerdo cuando les fui a hacer sonido ahí a ese galpón allá en. ¿Dónde queda? En Rojas Magallanes. No, en Rojas Magallanes. Jerónimo Alderete, claro. Oh, qué era terrible. Qué antro, maestro, qué antro. ¿Ah? Eso es un antro. Era un antro porque, bueno, ahí nos invitaron a tocar unos amigos de esa época, los de Escaso Aporte. No, era Escaso Aporte, era Tuplac La Brigada que nos invitó. Y tocamos con bandas como de nuestra misma generación, de La Florida, de Jardín Alto. Jardín Alto. Nos invitaron para hacer una tocata a beneficio de una persona en particular en esa época. Y bueno, esa tocata fue bastante simpática, porque era la primera tocata que en el fondo cobrábamos, pero costaba 500 pesos y no nos llegó ni un peso a nosotros, pero no nos importó porque... La idea era mostrarnos nomás, poder mostrar... Demostrar su música. Generalmente eso es lo que más nos ha llamado la atención, que nos escuchen como lo que dicen nuestras letras, más que salga todo perfecto. Ha sido como, como la idea de expandir la idea, en el fondo. Expandir la idea de lo que le queremos decir, de lo que pensamos. Generalmente cosas bastante, bastante enojadas con el sistema, si se podría decir de alguna forma. Bastante disconformes con lo que le ha tocado vivir a mucha gente, no sé, bueno. Mostrando un poco realidad, ¿eh? ¿Se podría decir? Mostrando realidades, algunas veces experiencias personales. Bueno, es que nuestra gama de canciones tiene de todo. Experiencia lisérgica, experiencia de ¿cómo se puede decir? De impotencia, mostrar un poco lo que pensamos de la sociedad. Oye, ¿te parece si vamos con un temita aquí para mostrarles un poco más de Iscariote a los radioescuchas? Ya, pues, oh, vamos con un temita. ¿Qué tenemos para poner? ¿Quién nos trae? No. Podríamos empezar con un tema de los antiguos, pues. Uno de los... De los inicios. De los inicios. Ahí yo quería comentar un poquito eso, que los inicios... Cuente. Era una banda que nos gustaba mucho el punk, y pero casualmente no... De ahí vamos con las influencias. Ah, ya, de ahí vamos con las influencias. Claro, perfecto. Para extendernos. Perfecto, perfecto. Entonces, ya, pues, maestro. ¿Vamos con un tema? Vamos con Hijo del Alcohol. Claro, y de ahí volvemos entonces con las influencias de Iscariote. En la zona X. Esto es Hijo del Alcohol para todos en... ¿Dónde? Maldito Rock Dad. La Zona X. Ay, no me salió. Oh. Buen tema, buen tema. Volvemos aquí al maldito rock. Por su pollo. Ya, pues, Sebastián, ¿usted había formulado una pregunta? Sí, pues. Bueno, un poco lo que conversábamos hace un segundo. O sea, hace un tema atrás. Vale. Cuéntanos un poco, Nacho, ¿cuáles son como las influencias musicales? Bueno, y bueno, si hay otro tipo de influencias también, pues así como influencias políticas o sociales o no sé qué. O bueno, artísticas. De que somos los bastardos de la dictadura, somos los bastardos de la dictadura y hijos de personas que sufrieron con todo ese contexto social opresivo que vivió Chile durante un tiempo. Hay gente que no la quiere ver. Claro. Pero mira, era súper marcado la situación. Yo, el bajista y el guitarrista éramos súper pancurri. Nos gustaba el punk y durante toda nuestra época escolar íbamos a las tocatas, de todo lo que fuera el rock de la calle, el punk. No nos perdíamos tocatas ni de la Polla Record, ni de Miserables, ni de Los Fiscales, de todo lo que fuera esa tendencia. Por el otro lado teníamos al Gustavo, que es el vocalista, y al baterista de esa época, que era el Pablo, que eran más metaleros. Entonces ahí se dio como una fusión extraña y en un principio nos tildaron de punk progresivo o punk experimental, no sé, era una cosa rara porque nuestros temas al principio no tenían coro, o sea, eran una cosa que muy iban, cuadrado, evolucionaban y de repente caían y ese era el tema. Y ese era el tema, pues. Era lo que sabíamos tocar en esa época, si estábamos aprendiendo a tocar y queríamos decir las cosas con una cosa que sonara potente, fuerte, al tuétano y que impactara, o sea, que fuera fuerte. Eso era lo que queríamos que ocurriera con nuestros temas. Con actitud. Con actitud, mucha actitud. En eso en principio no nos quedamos nunca. Era como, eso es lo que queríamos, esos fueron nuestros inicios. Bueno, después cambió el grupo, evolucionó de cierta forma, podríamos decirlo, con la incorporación de los nuevos integrantes. Después Pablo se fue, llegó nuestro nuevo baterista, que está aquí presente, que... No. Gracias. El maestro de ceremonia aquí presente. Y dicen que gracias, no duerme. Gracias. Dicen que no duerme. Que si bien siempre fue un músico dedicado, no era su fuerte la batería. Claro. Y fue aprendiendo a tocar con nosotros también. Claro, siguiendo el espíritu de la banda. Cosa que aún yo no logro. Siguiendo el espíritu de la banda. Y también se compró nuestra hincha número uno. Nuestro hincha número uno, que el eterno inmortal, inconfundible Nosferatu. Por favor. Después de un tiempo que era nuestro único seguidor de todas las tocatas, el que iba a todas, el que no se perdía ni una, lamentablemente lo perdimos como hincha, pero lo ganamos como integrante. Yo creo que la llegada del Nosfe no fue así inmediata y por compasión ni nada por el estilo, fue porque él... Se ganó su puesto porque trabajó por para. Trabajó para ser un armonicista en el fondo, ¿cachai? Claro. Y ahí como llegó el nuevo baterista y la armónica y las tendencias bluseras con eso también fueron aflorando dentro de la banda. Claro. Fue como ampliándose el abanico y como que fue demarcando este nuevo camino, que es como una mezcla entre punk, blues, rock, hard rock, no sé cómo llamarlo, pero es una cosa iscariotil, claro. Muy iscariotil. Qué bueno, hombre. Oye, ¿te tinca si vamos con otro temita? Sí, pues, podríamos escuchar ahora... ¿Qué nos va a contar? ¿Qué nos trae? Un tema que hable más bien de esta fusión, que es como el viejo de la barba gris, que habla como del... Habla del consumismo de las épocas navideñas, de la necesidad de la gente por comprar y comprar y comprar, endeudándose, dejando todo de lado, hasta los pañales de los niños, por tener el plasma necesitado. Habla un poco de eso. Excelente. ¡Chan! Entonces nos vamos con el viejo de la barba gris. Esto es Iscariote. Ya que estamos llegando a la Navidad. Zona X. Exactamente, ya que se nos viene Navidad luego. Claro, claro. Ya, pues, vamos con el tema entonces. tarán. Ese fue el viejo de la barba gris. Corristo. Sí. Y ya estamos acá de vuelta. ¿Y ahora dónde, Sebastián? ¿Cómo dónde? Don Sebastián. Ah, te entendí, ¿dónde? Decía, pero ¿cómo dónde? Estamos en la zona X. ¡Wack! Ya, cuente. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, como pueden cachar los radio escucha, estamos puro pajareando acá entre medio, aquí echando la talla y vacilando nomás. ¿Cuál era la otra pregunta? Se me olvidó. Íbamos a hablar un poco del contexto barrial donde nos hemos introducido. Claro, pues. Cacha, se acuerdan. Tomándose los espacios culturales. Claro, eso. Un poco recordando ahí que ya con los grupos anteriores que nos han visitado hemos un poco conversado de eso, cuál ha sido como sus relaciones con otros grupos, como en los círculos en que se mueven, uh-huh. Y eso. Considerando también que muchas de esas bandas son de la misma comuna que nosotros, sí. Donde estamos aquí en Producciones Vaca Eléctrica. Uh-huh. Piñolender, eso de igual, de Santiago. ¿Qué podéis contar un poco de todo eso? Porque ¿cachai? De todas esas redes, vínculos y cosas choras que han ido armando, como a través de... No sé. Dentro de un tiempo hasta ahora nos hemos insertado en lo que es la movida rockera de Peñalolén, participando en diversos festivales barriales, en plazas, en lugares públicos, donde se ha llamado a la gente a un poco a salir de sus casas y tomarse los lugares que les pertenecen. Lo enchúlame la plaza, en ese contexto de hacer del espacio público algo para los vecinos, en el fondo. Hemos participado en todo lo que es el rock de Peñalolén. Hemos tocado con los colegas Sound System. Que ya estuvieron anteriormente en nuestro hemos programa. Hemos tocado con los fonéticos. Que estuvieron anteriormente en nuestro programa. Con la Pulenta Rock. Que no han estado en nuestro programa. Con una diversidad de grupos que son acá de la zona y tienen ese fan rockero súper marcado y eso nos ha entusiasmado bastante porque nos hemos sentido como parte del movimiento también. Del movimiento que se ha dado acá en Peñalolén. Toda la escena underground. La escena underground, esa, de eso nuestro es. Querido Peñalolén. Eso es. Santiago de los Sotibes. En eso nos hemos movido últimamente. También hemos participado de eventos ¿cómo se puede decir? Formales. No formales, sino que establecidos. Hemos tocado el movimiento ya un par de veces. Hemos tocado en camiones del rock. Ah, claro. Hemos el tocado el camión del esa rock. Esa era en realidad la próxima pregunta, porque por ahí me contaban. Ah, no me contaban. No me entra. Quería contarles un poco de nuestras aventuras arriba del camión del rock. Bueno, la primera fue. Siempre han sido lugares súper. Especiales. La primera vez fue en la embajada de Estados Unidos, al frente. Ahí estuvimos. Donde fue una experiencia fantástica, porque sentimos que Obama nos escuchaba. Que el premio Nobel de la Paz nos escuchaba. Y pero en el fondo era un. Y parece que no nos escuchó mucho en el fondo porque está mandando 13.000 soldados a Afganistán en este momento. Es más blanco que Clinton, eso ya. No han cachado entre medio de esto, mientras estábamos en un pequeño lapsus, salió la noticia de que Obama iba a mandar 13.000 efectivos más a Afganistán. Claro, entonces está además remarcarle que tenía que sacar las tropas. Parece que no es muy obediente con las causas que no son muy comunicadas. Así parece. Y nuestra segunda experiencia en el camión del rock fue fantástica porque fue en un punto neurálgico de Chile que es la Alameda. Donde tocamos desde la Plaza Italia hasta La Moneda, acompañado por toda una caravana de expresando el repudio por el uso de armas y el derramamiento masivo de sangre en el mundo. Un poco por contarles a los radios, escucha esta de lo que habla el Nacho, es como de la marcha que se hizo en el día 2 de octubre para conmemorar el nacimiento de Gandhi y celebrar el inicio de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Donde UCB Radio tuvo transmisión en vivo, conmigo al aire, al lado del camioncito. Claro. Exactamente. Ahí también me entrevistaron. Reporteando en vivo desde el camión del rock. Claro. No dejando escuchar fútbol a la gente. Claro. Buenísimo. Y bueno, esas dos actividades fueron la caose, o sea, terminamos demasiado contentos, demasiado extasiados de lo que sentimos que provocamos. ¿Quién no? Fue un trabajo de principio a fin, una cosa que no sale así por querer tocar solamente, sino que requiere un trabajo previo, súper dedicado, que no es llegar y instalarse arriba de un camión y salir, pues, o sea, hay que acomodar todo para que esto funcione, no es cosa de querer hacerlo solamente, o sea, hay que trabajar por ello mucho. Fue un gran esfuerzo. Es muy entretenido, pero no es juego de niños. No es juego de niños. Para lo que estuvimos trabajando ahí en esto del camión fue un gran esfuerzo. Claro, claro. Lamentablemente no he podido subir las fotos ni a Facebook ni a la página del programa, pero en algún momento las voy a subir. Esperemos que así sea. Compré un cable USB para mi celular. Ah, ya. Bueno, hablando de ese mismo tema, podemos ir al otro temita que hable un poco de la inoperancia que ha tenido lo que heredó el gobierno militar, que es la llamada concertación, y no ha sido capaz de dar una solución definitiva al conflicto mapuche. Ellos llevan 16 años en el poder y cada vez menos los tratan a nuestro pueblo originario, los tratan como si fueran terroristas. Bueno, este tema habla más o menos de la impotencia, del derramamiento de sangre absurdo y de la inoperancia de las autoridades para tratar el tema, en el fondo. Vamos entonces. Con Bajo la Cruz del Progreso. Exacto. Muy buen tema. ¿En dónde? En la zona X. Oh. ¡Wow! Por fin me sale a mí. Yeah. de sucio poder multinacional, el que oprime a mi hermano indígena, bajo la cruz del progreso y el maldito capital. Pueblo mapuche, comprendo tu dolor, acompaño tu lucha hacia la autonomía y la liberación. Oh, pueblo mapuche, comprendo tu dolor. Y ya estamos de vuelta con este tema. Después de este tema, perdón. La hueá tengo... colérica, man. Sabor a leche psicodélica. Tengo la, sí, la voz media rara, man. Estoy medio digo. Ya. Bueno, continuando aquí entonces con el maldito el Nacho. Nacho. Mi querido Nacho de Iscariote. Exactamente. Bueno, para ir un poco cerrando nuestro bloque, ¿podrías quizás contarnos un poco de qué es lo que se viene con Iscariote? Pues, ¿cuáles son como los proyectos para futuro? ¿Si tienen algunas ideas y expectativas así como para corto, mediano, largo plazo? ¿Qué? Bueno, esa es la mejor parte. ¿Qué puede esperar el público para luego? Esa es la mejor parte porque lo de mejor de Iscariote todavía no se ve. Estamos en este momento grabando nuestro primer disco que... va a ser en un formato bastante innovador. No se los voy a adelantar todavía cómo, en qué va a consistir, pero... aquí no roben la idea. Pero próximamente. Creemos que va a causar una reacción positiva en quienes lo escuchan. Tenemos eso como plan inmediato. También queremos hacer una gira para el verano. El mayor éxito sería cruzar la frontera y llegar hasta Perú con nuestra hermana banda Oveja Negra, es nuestra intención. ¿Iscariotes, Pe? Iscariotes negros, no sé cómo ponerle, Oveja Negra, Iscariote. ¿Iscariotes, Pe? No, mejor no. Y bueno... el Iscariote Negro Tour. El Iscariote Negro Tour, no sé cómo le vamos a llamar, pero queremos hacer eso en el verano y estamos trabajando para ello. Esperemos lograrlo. Nos queda poco tiempo, pero las ganas es lo que más tenemos. Bueno, y para eso tenemos que generar recursos, que en lo que queda de año va a estar todo enfocado en eso. Queremos que el 2010 sea el año en que más gente escuche Iscariote. Tenemos hartas cosas que decir. Sabemos que no toda la gente nos va a querer escuchar. Sabemos que generalmente nuestra música no es algo que se venda tan fácilmente. Exactamente. Pero lo que decimos y con la pasión que lo hacemos, yo creo que impregna a todos los que nos ven tocar en algún momento. Así que en una de esas estamos por la quinta región luego. Es probable que nos queramos pegar nuestro pique ahí para la costa muy pronto, pero no quiero adelantar nada que no sea concreto y efectivo, así que para la gente de San Antonio, vayan ganas preparándose por ahí, que San Antonio, allá vamos, que se viene la movida rockera. Ya espero que nos espere con ansias, porque ojalá. Vamos a llegar ahí a comer jaiba y a hacer playita. No. Correcto. Y eso es como nuestros planes futuros inmediatos. Estamos equipados enteros ya después de un esfuerzo de años de autogestión, de sacrificar muchas cosas. Eso es un esfuerzo. De ¿cómo se llama? De querer armarnos como banda. Bueno, al fin ya estamos listos. Estamos constituidos, tenemos todo lo que necesitamos para salir a cualquier parte a tocar. A donde nos llamen vamos a ir, menos a... a un comando de la UDI o algo muy conservador y yo pude ir, por supuesto, y algo que vaya en contra de las libertades sociales, de la libertad humana. O sea, eso, estamos claros que no lo vamos a hacer, pero a donde nos llamen y el corazón sea grande y el rock and roll ferviente, vamos a estar ahí. O sea, ¿se incluye también la cierre de campaña presidencial? No, nos vamos a alejar mucho de toda. Podemos tocar en la vereda del frente. Claro, o sea. Ya les queda claro. Bueno, Iscariote es la tradición, pues, es la tradición a lo establecido, es la tradición a los que nos han querido inculcar como seres humanos. Como banda pop. Bueno, y Judas al final de cuentas era el más bueno de todos, ¿no? Era el que realmente no traicionó a Jesús, que quería hacer lo que su hermano dijera. Bueno, todavía queda mucho por descubrir, hay que estudiar arqueología. Por favor, no nos metamos en problemas. Bueno, pues para ir despidiendo entonces el bloque, nos vamos con otro temita de un poco de rock traicionero. Rock traidor. Traidor, ¿qué tenemos? Traicionero, malo, rock malo. Pongámosle círculo vicioso para que la gente se envicie de los vicios de esta suciedad. Ya, en vez de sociedad, es suciedad. Muchas gracias, Nacho. Vale, gracias a ustedes, chiquillos. Son la mejor dupla radial que he visto en mi vida. Nos vemos. Ah, gracias. Excelente, muchas gracias. Ya lo ha dicho mucha gente lo mismo. Nacho, agradecido entonces. Y nos vamos con Círculo Vicioso de Iscariote. ¿En dónde? En Maldito Rock de la zona X. Se nos viene el último bloque.